Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión de Identidad a la Hora del Café, el informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 2 de octubre de 2015, quédese con nosotros que ahora comenzamos. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Como ocurre todos los años, el 1 de octubre, la fecha en la que se celebra el Día del Pasillo Nacional, el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llenó literalmente hasta la bandera. Para el festival con el que se rinde homenaje a este género musical emblemático de todos los ecuatorianos, se presentaron la popular intérprete de música ecuatoriana, Consuelito Vargas, quien además comentó sobre esta fecha especial en la que se rinde homenaje al ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Bueno, honrada por lo que me han invitado y encantadísima de estar acá para la Casa de la Cultura, sobre todo que siempre se han preocupado mucho por nosotros los artistas y especialmente que conmigo, que me han hecho un homenaje ahora en julio. Cumplí 50 años de vivir acá y 75 años de vida artística. Entonces siempre agradezco mucho a Raúl Pérez Torre y a... Además, en este escenario participaron Edgar Palacios, Karina Santiana, Luis Gordón, Elizabeth Obando, el dúo Andinito, Juanita Burbano y Joan Sebastián. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, anfitrión del evento, fue el encargado de la presentación, ocasión en la que hizo una reseña histórica sobre el pasillo. Como ustedes saben, el pasillo nació hace más de 100 años, pero ¿dónde se enriqueció y dónde fructificó esa letra del dolor, de la ausencia, de la angustia o de la felicidad? Fue en nuestras guerras de liberación, o sea, cuando los soldados, cuando los héroes de nuestras patrias, de todas nuestras patrias, de nuestra América, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, estaban solos, ausentes, extrañaban a sus personas, a sus familias, a sus esposas, a sus novias. Así nació, así se enriqueció esas letras que a nosotros nos conmocionan y nos conmueven tanto. El pasillo constituye un género artístico que se ha desarrollado desde tiempos de la colonia, con mayor énfasis en la República. Es considerado el mitigador de las penas por su contenido, que incluye temáticas relacionadas con el amor, desamor y la poesía en su más alto nivel. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Universo de Dios. Choy, ¿se cuida yo? Haga caso. Sí, señor. La película colombiana Gente de Bien, nominada en el Festival de Cannes en las secciones Gran Premio de la Crítica y Cámara de Oro, se proyectó en Flaxo Cine en presencia de su director, Franco Loli. La cinta es una exploración acerca de los conflictos de clase en Colombia, en donde se narra la historia de Eric, un niño hijo de un humilde carpintero que pasa las vacaciones de Navidad junto a una familia adinerada de Bogotá. Franco Loli explicó su mirada acerca de este film en un conversatorio con el público. Escuchemos lo que dijo el cineasta. Se sentía muy ofendida por la película. La gente de clase alta se sentía ofendida y la gente de clase media o baja también se sentía ofendida. Como si estuviera criticando a ambas clases. cuando lo que me habían dicho en todas las otras partes del mundo era que al contrario, yo no juzgaba ninguna clase. Yo estoy más de acuerdo con la segunda cosa que con la primera. Pero me interesó en todo caso ver esa reacción del público. La cinta que recibió una mención de honor en la sección Horizontes del Festival de San Sebastián se acerca a los conflictos infantiles para desde allí cuestionar a la clase alta colombiana y a la vez sumergirse en la marginalidad y el desarraigo. Galo Alfredo Torres, académico y crítico de cine, opinó sobre la película Gente de Bien y habló de cómo se inserta dentro del cine latinoamericano contemporáneo. Yo creo que es una película bastante avanzada respecto al retrato estandarizado que el cine latinoamericano en general tiene sobre la niñez, sobre la infancia. Nuestra historia en ese sentido es realmente pavorosa, con retratos de una niñez absolutamente fuera de la historia, fuera de toda institución, abandonada. Yo creo que esta película, manteniéndose en cierta vinculación con esa atmósfera de sufrimiento, dolor, creo que tiene por momentos espacios, abras de celebración. El director Franco Loli reveló que la cinta tiene una fuerte influencia del cine neorrealista italiano y que los actores fueron en su mayoría naturales, sin experiencia previa en la actuación. El film también rotó en los festivales de Lima, Mar del Plata, Chicago y La Habana. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Francesa Maestro, de Lea Fasser, se proyectará el próximo 7 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de Henry, un joven actor que sueña con participar en una película de acción y que se termina viendo las caras en el plató de grabación con un maestro del cine de autor, Cédric Robéré. Henry saldrá transformado de esa experiencia, lo que le hará cambiar su proyección profesional. Además, esa filmación será la última del cineasta Cédric Robéré. En Guaranda, un foro sobre interculturalidad se efectuará el próximo 10 de octubre a las 9 horas en la Casa de la Cultura. Participarán artistas y gestores culturales de esa provincia. Se debatirá en torno a los avances y los retrocesos de la construcción de la interculturalidad en la ciudadanía bolivarense. Además, habrá presentaciones musicales y danzarias y una feria gastronómica. El foro también se desarrollará el próximo 12 de octubre. En Ibarra, la cantante argentina Consuelo Vargas se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista interpretará reconocidos pasillos en homenaje a ese ritmo emblemático del país. También tocará temas de su propia autoría en los que fusiona ritmos nacionales con los boleros y el folclore latinoamericano. En Quito, la exposición fotográfica Galápagos por Dentro se inaugurará mañana a las 18:30 en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura. Se exhibirán fotos a color de la flora y fauna terrestre y marina de las Islas Galápagos, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. El evento es organizado por el Ministerio de Ambiente y el Parque Nacional Galápagos, y cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Francisco Torres. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. La edición 30 del Festival Internacional de Títeres Rosette Aranda se llevará a cabo del 11 al 22 de octubre próximo en el estado mexicano de Tlaxcala. Se presentarán 8 grupos extranjeros procedentes de 6 países, entre ellos Costa Rica, España, Rusia y Venezuela, y de los estados mexicanos de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa. Se realizará un desfile a cargo de las compañías de títeres asistentes y habrá 4 exposiciones dedicadas a la manufactura de títeres. También se presentarán espectáculos de marionetas y el objetivo del festival sería recuperar la tradición de esta manifestación artística que forma parte del patrimonio de ese estado mexicano. El gobierno peruano promoverá próximamente convenios de gestión cultural en todo el país. El Ejecutivo señaló que estos acuerdos serán una excelente oportunidad para inversión a los gobiernos regionales, municipales, universidades, fundaciones y comunidades, entre otras entidades, que podrán destinar sus recursos y capacidades en la gestión y puesta en valor del patrimonio arqueológico, siempre bajo la supervisión y apoyo técnico del Ministerio de Cultura. Estos acuerdos no son un mecanismo de privatización ni de concesión del patrimonio cultural del país. Más bien constituyen una herramienta creada para el sector cultural con el objetivo de fomentar la inversión pública y o privada en la gestión cultural de los monumentos arqueológicos. El premio Alfaguara de novela, un referente en los galardones literarios de la obra inédita en español, recibirá trabajos hasta el próximo 31 de diciembre, en Madrid. La obra ganadora será distribuida simultáneamente en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Los libros que han ganado el premio Alfaguara fueron traducidos a numerosas lenguas y obtuvieron importantes críticas en el ámbito internacional, además del reconocimiento de destacados galardones. Según los organizadores del premio, el sello Alfaguara, fundado en 1964 y que ahora forma parte del grupo Penguin Random House, siempre ha tenido la vocación de unir la literatura en español, construyendo un camino de doble sentido para los libros publicados a ambos lados del Atlántico. El premio Alfaguara de novela, un referente en los galardones literarios de la obra inédita en español, recibirá trabajos hasta el próximo 31 de diciembre, en Madrid. La obra ganadora será distribuida simultáneamente en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Los libros que han ganado el premio Alfaguara fueron traducidos a numerosas lenguas y obtuvieron importantes críticas en el ámbito internacional, además del reconocimiento de destacados galardones. Según los organizadores del premio, el sello Alfaguara, fundado en 1964 y que ahora forma parte del grupo Penguin Random House, siempre ha tenido la vocación de unir la literatura en español, construyendo un camino de doble sentido para los libros publicados a ambos lados del Atlántico. Los coros Coralia, de Puerto Rico, y el Exaudi, de Cuba, se presentarán el próximo 28 de octubre en La Habana. La agrupación boricua está integrada por estudiantes y egresados de la Universidad de Puerto Rico. Ha representado su país en escenarios de Italia, España, Alemania, Francia, República Checa, Polonia, Canadá y Estados Unidos. Cuenta en su repertorio con obras folclóricas latinoamericanas y puertorriqueñas. Por su parte, el Exaudi está considerado como una de las más relevantes agrupaciones corales del continente americano. Ambas agrupaciones se presentarán primero por separado, para finalizar interpretando juntas un popurrí de obras corales puertorriqueñas y cubanas. Respetar la dignidad de los migrantes y los refugiados, así como cumplir con la obligación que tienen los estados de proteger a esas personas, según lo establecen las leyes internacionales, son la base para cambiar las dramáticas escenas que rodean a esta cuestión. Esta fue la enfática conclusión de la intervención de Antonio Guterres, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el evento de alto nivel sobre migración, celebrado en el marco de la 70 Asamblea General de la ONU. Guterres escribió las principales razones que impulsan este fenómeno en la actualidad, empezando por el hecho de que la cantidad de personas forzadas a huir de sus hogares a causa de conflictos se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, pasando de 11.000 por día en 2010 a más de 42.000 en 2014. La tendencia es al aumento y no a la disminución, alertó el alto comisionado. El cambio climático, el crecimiento de la población, la urbanización, la escasez de agua, la inseguridad alimentaria, todos están interrelacionados y forzando a más personas a huir de sus hogares. Finalmente, el crecimiento de la inequidad y el desequilibrio entre las proyecciones económicas y demográficas nos hacen creer que el número de migrantes económicos solamente puede crecer en los próximos años. Pero el mundo no está preparado para esto, advirtió. Prueba de ello es que hay poca capacidad para prevenir conflictos. Además, la ayuda humanitaria es insuficiente, tanto en los países de origen como de destino. Así también, la ayuda al desarrollo no toma en cuenta esta cuestión, dijo Guterres. Finalmente, existen muy pocas avenidas legales para los migrantes y refugiados de moverse en busca de trabajo o protección, que, por supuesto, solamente beneficia a los tratantes y traficantes de personas. Esto es lo que debe cambiar, enfatizó el alto comisionado. Apuntando a resolver ese problema, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó en el evento un plan con 8 principios para abordar la cuestión, que se centra, entre otras cosas, en salvar vidas, brindar protección a los refugiados, respetar la dignidad de las personas y fortalecer los centros de recepción. Otra panelista fue la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu. Algunos países cuestionan el principio de no retorno en el caso de los refugiados y otros criminalizan al migrante. Estas condiciones se agravan cuando por ignorancia, racismo o mero oportunismo político, los migrantes y sus hijos son estigmatizados y responsabilizados de las dificultades propias de los países de destino. No permitamos que continúe esta injusticia. Así, la alta funcionaria del gobierno mexicano coincidió con el llamado al respeto de los derechos humanos de esa población y citó algunas de las medidas que ha tomado su país en la materia. México comprende integralmente el fenómeno migratorio al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno. Mi país tiene experiencias y buenas prácticas que deseamos compartir con el mundo. México tiene una larga tradición de acogida y en varias ocasiones sus puertas se han mantenido abiertas a la llegada de refugiados de diversos orígenes, lo que resultó en grandes beneficios para nuestra sociedad y cultura. Frente a los desafíos actuales, nos mantenemos fieles a estos principios. Claudia Ruiz Massieu se unió al pedido de que los movimientos de personas reciban una respuesta efectiva de la comunidad internacional, una estrategia que debe ser discutida en el seno de Naciones Unidas, dijo la secretaria de Estado de México en el evento de alto nivel sobre migración y refugiados. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU expresó tristeza por los asesinatos cometidos en una escuela superior en Rosenburg, Oregón, el jueves 1 de octubre, durante un tiroteo masivo. Un joven armado se presentó en el campus del centro educativo al que acuden más de 3.300 estudiantes y abrió fuego indiscriminadamente en distintas aulas, causando la muerte de 10 personas y dejando heridas a 7 más. En un comunicado, Ban Ki-moon señaló que frente a la nueva tragedia de esta naturaleza, espera sinceramente que Estados Unidos tome las medidas necesarias para reducir el alto costo en términos de vidas que la sociedad estadounidense está pagando por la violencia de las armas pequeñas. Ban destacó en ese sentido el compromiso constante que ha mostrado el presidente del país, Barack Obama, para abordar el flagelo. El titular de la ONU ofreció sus condolencias a las familias de los muertos y deseó la pronta recuperación de los lesionados. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Llegamos al final de esta emisión de Identidad a la Hora del Café. Le esperamos el lunes con más información cultural que se origina en el país y el resto del mundo. ¡Disfruten de la tarde! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.